Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer de estar con ustedes nuevamente. Como siempre, la invitación es para que nos dejen en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista. Que les quiero contar un poquitito, ay, perdón, para todos ustedes ya algunos la conocen, ella es Marisa Ventura y hoy tenemos el gusto enorme de hablar sobre sus viajes sagrados, todo lo que ella ha vivido, ha experimentado y ha aprendido a través de ellos. Así que vamos a darle la bienvenida para que se sume a este espacio. Marisa, gracias por acompañarnos hoy. Hola, querida Fairuz, muchas gracias. Bueno, feliz de este encuentro, como siempre. Siempre digo que me siento en mi casa, en Mindalia. Así que encantada, además del tema que vamos a hablar, ¿no? De los viajes sagrados que son siempre tan lindos, tan emocionantes. Así que gracias, preciosa, por este encuentro. Muchísimas gracias a ti, además, por traerlo. Para quienes no lo hayamos experimentado todavía, conocer un poquitito de esta experiencia. Cuéntanos, Marisa, ¿en qué momento hiciste tu primer viaje y lo que representó para ti? Bueno, mira, a lo largo de mi vida, que ya tengo unos cuantos años, he viajado, gracias a Dios, por distintas circunstancias, ¿no? He viajado mucho y siempre he tenido la oportunidad de poder explorar y profundizar aquellos lugares que me interesaba llegar y donde quería buscar información, libros, bueno. Pero verdaderamente a lo largo de toda mi vida hubo, siempre cuento, ¿no?, un viaje en particular que fue el que a mí me cambió la vida por completo, que fue un viaje iniciático, y lo llamo iniciático porque es como una manera de iniciarse, de volver a nacer, de decirle sí al camino espiritual, de atrevernos a vivir esa experiencia, ¿no?, de abrir el alma, de ver qué nos pasa, o a veces no estamos pensando que nos va a pasar algo en el viaje y de repente algo se manifiesta. Y eso me ocurrió en el año 2013, donde hice un viaje al sur de Francia, lugar que ya había ido varias veces, y sin embargo, este viaje en el año 2013 fue probablemente el puntapié inicial para hacer una gran transformación en mi vida. Una transformación no solamente desde lo espiritual, porque digamos que fundamentalmente esto es lo que pasa en este tipo de viajes, sino también que después me trajo muchas consecuencias felices, gracias a Dios, pero tuve que tomar algunas decisiones en mi vida porque a partir de ese momento, de ese caminar diferente, tal vez para el cual estaba un poquito más preparada, fue que ahí recibí como, bueno, mucha información, también me sentí muy bendecida, tuve algunas manifestaciones muy fuertes de vidas pasadas. Esto es lo que pasa en los viajes sagrados, los viajes espirituales, ¿no? Que a veces vamos buscando algo sin saber qué, a veces ese lugar nos llama desde pequeños o siempre soñamos con ese lugar y nunca encontramos como un conector. ¿Por qué sueño repetidamente con Egipto, con el sur de Francia, con el Camino de Santiago de Compostela? Bueno, con un montón de lugares. Y a veces nos pasa que soñamos o que tal vez mismo en una meditación nos puede venir una imagen de un paisaje y no saber dónde es, hasta que alguna vez hacemos un viaje y nos damos cuenta que eso que soñamos o eso que vimos es ese lugar en el cual estamos transitando. Por eso los viajes sagrados son tan poderosos y en lo personal tuve esta experiencia como muy nutrida, muy vívida en un viaje en el país cátaro, en el sur de Francia, donde tuve dos cosas distintas, ¿no? Primeramente que sentí que mi alma pertenecía a ese lugar y me sigue pasando. Cada vez que voy al sur de Francia, la experiencia es diferente. Y esto también es un dato importante. Uno dice, bueno, ya fui a este lugar, no sé si pero si ese lugar te conmovió, yo les aseguro que cuando uno a veces vuelve por una segunda o tercera vez, la experiencia siempre es diferente. La vivencia de nuestra alma es distinta. Y, bueno, particularmente el sur de Francia a mí me despertó toda esta cuestión más espiritual. Y allí, bueno, voy y vuelvo porque siento que mi alma, la raíz de mi alma pertenece al sur de Francia, verdaderamente. Marisa, ¿qué tipo de transformaciones personales crees que se pueden conseguir en un viaje de este tipo? Ay, qué hermosa tu pregunta. Mira, es muy profunda porque las transformaciones son múltiples. Primeramente, no, pasan muchas cosas en estos viajes. Quiero contar un poquito porque yo me inicié con mi maestra espiritual y viajé mucho con ella. Y primeramente en estos viajes, para poder llevarnos e integrar la transformación que vamos a vivir, es muy importante que haya alguien que ya haya recorrido ese camino espiritual. Alguien que cuando nosotros nos encontramos atravesados por la experiencia que estamos viviendo, emocionados, sorprendidos, descubrimos algo propio de nuestra alma, es muy importante que haya alguien que nos contenga en ese momento. Para mí esto es clave porque tal vez estamos experimentando por primera vez algún sentir, alguna revelación y que haya alguien, un compañero de ruta, un maestro, un faro en nuestro camino que ya conozca, que ya haya transitado toda esa experimentación. Para mí es fabuloso, porque la transformación es profunda. Primeramente es una transformación interior, es una transformación que después cuando volvemos a casa vamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo integro todo lo que viví? Porque a veces uno vuelve en un nivel de vibración muy alto, tuvimos experiencias fuertes, reveladoras, empezamos a conectar con algo que es muy interno, pero que también nos lo reveló ese lugar. ¿Y qué pasa cuando volvemos a casa? Volvemos con el trabajo, los hijos, el marido, la esposa, las responsabilidades, pero venimos diferentes. Quedamos vibrando en una energía distinta, ¿no? De una experiencia fuerte. Y creo yo que la transformación hay que hacerla de manera cuidadosa porque a veces no nos volvemos a ubicar en el mismo lugar. Voy a contar una experiencia. Cuando yo volví de este viaje en el año 2013, claro, estos caminos espirituales, ¿dónde se dan? Se dan en lugares que tienen una energía fuerte, una vibración diferente a lo que vivimos en la vorágine del día a día. Habitualmente están rodeados de naturaleza, de cascadas, de aguas naturales, de montañas, de laberintos, de piedras. Y nos conectamos con todo ese entorno natural. Y ese entorno natural favorece la conexión con Dios y con la divinidad, como cada uno lo comprenda, ¿verdad? Y también con nuestro interior. Entonces, cuando volvemos, volvemos seguramente por lo general a la ciudad, al ruido, al día a día, a las obligaciones, a una agenda repleta de actividades. Y a mí me pasó que cuando yo volví, sentía que no podía entrar a mi lugar de trabajo, que ese lugar que ya hacía muchísimos años, al que iba con mucha felicidad, con mucha alegría, literalmente me ahogaba. Y yo tenía un ventanal muy grande que daba a un árbol precioso que separaban pajaritos, que no tenía habitualmente el tiempo para observarlo. Y a partir de este viaje puntualmente, yo sentí que no podía estar en mi oficina. Sentía que me ahogaba, que tenía que algo me estaba diciendo que esa vida estaba cumpliendo un ciclo y que ahora iba a empezar una vida diferente, ¿no? Es como un volver a nacer, realmente. Es aceptar el convite que nos hace la vida de mirar nuestra realidad desde otro lugar y de ver cómo encajo ahora en este mundo. Porque los viajes sagrados, espirituales, ya por las características del lugar, y tampoco es casualidad que elijamos decir, bueno, quiero hacer este viaje con esta persona al sur de Francia, quiero ir a Glastonbury, a Avalon, quiero hacer el camino a Santiago de Compostela, quiero ir a Egipto. No es casualidad donde decidamos ir a ese peregrinar, que como me dijo hace poco un párroco en una de las iglesias preciosas en el sur de Francia, en Saint-Marie de la Mer, dijo, peregrinar es rezar con los pies. Y cuando decimos sí a estos viajes es que nuestra alma empieza a peregrinar con nosotros. En realidad estamos impulsados por el alma. Con lo cual la transformación se da a todo nivel. Yo creo que se da a nivel psicológico, se da a nivel espiritual, sin lugar a dudas. En nuestra vida empezamos a prestar atenciones a cosas que antes no prestábamos atención. Empezamos a reparar en los árboles, en el sol. Cuando yo estaba en mi oficina me quería ir. Necesitaba como respirar oxígeno, aire puro. Es decir que hay que tener calma. Yo les quiero contar que este viaje puntual que me ocurrió a mí en el año 2013, yo tardé 4 años en tomar la decisión de dejar esa vida y empezar una vida nueva. Entonces, paso a paso, uno empieza. Y claro, ¿y qué hice en esos 4 años? Seguí viajando, viajando, viajando con mi maestra, que es Kathleen McGowan. Por ahí la conocen, la escritora de La Esperada, de una trilogía fabulosa sobre María Magdalena y otros libros también. Es decir, que tardé 4 años. Y en esos 4 años creo que me empecé a preparar para lo que se iba a venir en mi vida, porque irremediablemente mi vida había cambiado. Ojo, no a todo el mundo le pasa esto. No todo el mundo tiene la necesidad de dejar ese trabajo o esa vida. Muchas veces lo rico es que integramos todo en nuestra vida para tener una vida más plena, una vida más espiritual. Tal vez para decir, bueno, tengo una vida, vivo a 180 kilómetros por hora, ya no quiero vivir más a ese ritmo. Entonces, quiero desacelerar, quiero reacomodar mis prioridades, quiero vivir más en coherencia, quiero permitirme vivir de una manera distinta. Y esto les aseguro que ocurre cuando tomamos la decisión de hacer viajes, no ya tan turísticos, sino más espirituales. Es decir, ¿cómo hacemos para hacer más espirituales nuestras experiencias de viaje? Por eso digo, por un lado, una persona que ya haya conocido este camino de despertar espiritual y que nos pueda contener en esos momentos de lo que se nos va a revelar y vamos a estar viviendo. También la gente que nos acompaña en el viaje, nuestros compañeros de viaje, son también factor de transformación. A mí me ha pasado en la infinidad de viajes que hice espirituales y hoy tengo la bendición, gracias a Dios, de poder abrir a otras personas la oportunidad de que se inicien, que los compañeros de ruta nos van a retroalimentar, nos vamos a retroalimentar muchísimo entre todos. En estos viajes nos encontramos con perfiles de personas que van a venir, por lo general, a sumar cosas diferentes a nuestra apertura espiritual y a nuestra vida. Esta red que se teje, les aseguro, que ya no la perdemos más, porque yo tengo grupos armados de viaje que ya son infinitos, donde todos seguimos contando, me pasó esto, compré este libro, tuve esta revelación, me pasó esto en un sueño, y es muy enriquecedor. Con lo cual, yo trato de entusiasmar a la gente para que se atreva. Hay gente que me dice, pero yo tengo miedo de dejar a mi familia, mis hijos, viajar sola, nunca. Bueno, a mí me pasó en este primer viaje que les cuento, ya después no, porque me empecé a hacer como habitué en los viajes de mi maestra, pero en este primer viaje mi familia me decía, pero vas a viajar con una persona que no conoces. Y yo decía, bueno, ahí está la riqueza también de abrirse a la experiencia, a conocer personas nuevas, personas de otro ámbito, personas que pueden venir de la vida corporativa, como era mi caso, pero otras que vienen de la astrología, del tarot, personas que son canalizadoras, bueno, seres de luz también, ¿no? Que cada uno esté en su propia búsqueda. A veces en un viaje de estas características somos 20, 30, 40 personas y creemos que hacemos un viaje, pero en realidad son 40 viajes diferentes. Porque cada uno de nosotros vamos a tener vivencias diferentes, cosas muy distintas, ¿no? Que nos van a pasar. Algunas personas vamos a tener, como fue en mi caso, manifestaciones a través del olfato muy fuertes que me hicieron entender muchas cosas de una vida pasada mía. Y otras personas tienen visiones, otras personas perciben energías. Por ejemplo, me acuerdo que adentro de una iglesia que tiene un altar, una iglesia muy antigua de la Edad Media, una iglesia del año 1000, una iglesia con un nivel de vibración tremenda, había personas que sintieron presencias, custodios, que estaban ahí permitiendo que el grupo pudiéramos hacer la actividad en círculo, estábamos elevando con una vibración tonal, elevando la vibración del lugar, y alguien sintió que había custodios, porque después cuando salimos había un grupo muy grande de gente esperando para entrar que no tenían muy buena cara, como diciendo, ¿qué estaban haciendo? Estas personas, parecíamos una secta, pero en realidad no éramos una secta, sino que somos, construimos una hermandad, ¿no? Una hermandad espiritual muy preciosa, en la cual nos estábamos permitiendo conectar con, en ese momento, con la energía, por supuesto, de María Magdalena, y bueno, muy, muy hermoso. Por eso digo, todo colabora para que nosotros podamos transformarnos espiritualmente, inclusive las personas que van a llegar a ese mismo viaje, que no llegan por casualidad. Es decir, todos nos reencontramos, es un reencuentro de almas habitualmente, y son viajes poderosos, muy, muy hermosos, que yo los recomiendo mucho porque uno vuelve con una energía totalmente renovada. Qué bonito es escucharte, Marisa. Ya están entrando algunos de los mensajitos. Como siempre les recuerdo, el chat está para que nos cuenten sus experiencias, para que nos dejen sus preguntas. Yo quiero preguntarte, Marisa, ¿nos puedes contar un poquitito la diferencia entre un viaje iniciático como el que tú hiciste en primer lugar, que fue el del sur de Francia, y luego cuando hablamos de peregrinaje? Bueno, mira, peregrinar, cada vez que uno decide ir a un lugar, aunque sea turísticamente, empezamos a peregrinar. Pero cuando a ese viaje le ponemos una connotación más espiritual, más de estar atentos a los mensajes que podemos recibir, a las señales, o dentro de ese viaje decimos, bueno, a mí me ha pasado de ir a viajes de trabajo y aprovechar tanto a la ida o al regreso de hacer una escala en algún lugar y por ahí quedarme 2 días. Y decir, bueno, por ejemplo, o sea, yo viajaba mucho por trabajo a Suiza y en la escala a veces me quedaba en Londres, a veces me quedaba en París. Entonces, aprovechaba esos pequeños 2 días, tal vez que podía, porque por ahí no tenía más tiempo, para poder ir y empezar a buscar información. Es decir, que mi alma empezaba a peregrinar de alguna manera. Empezaba a aprovechar cada oportunidad que tenía para hacer ese peregrinaje, ese descubrimiento del alma, ir a esos lugares que yo sentía que quería explorar, no solamente a ver qué me pasaba a mí, sino que quería conectar con la energía del lugar. Es decir, que empezamos a peregrinar cuando prestamos atención al llamado de nuestra alma. Nuestra alma nos pide como ese combustible, nos pide ser alimentada. Es decir, que ahí empieza el peregrinaje del alma cuando decimos, bueno, mira, tengo este viaje, pero en el medio de este viaje voy a aprovechar a hacer esto. O de repente decir, voy a ir en un viaje iniciático, que son estos viajes donde ya son viajes espirituales, donde ahí vamos a hacer rituales, vamos a hacer ceremonias, vamos a tener espacios de introspección grupal y personal, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer invocaciones en algún lugar. Entonces ahí empezamos, por ejemplo, hay lugares, se me viene un lugar en el país cátaro donde vamos a un lugar donde se ven 4 castillos cátaros en la montaña y el lugar es muy abierto. Ahí nosotros nos conectamos con la energía del lugar, nos enraizamos e invocamos a esas fuerzas que están allí, a nuestros antepasados. Les pedimos permiso para estar allí pisando esa tierra, invocando, de repente se puede invocar a Miguel Arcángel o invocamos a María Magdalena o la energía sanadora de Isis. Bueno, ahí esto es la diferencia entre un peregrinaje que podemos hacer solos y que es sumamente enriquecedor también, como cuando decidimos ya hacer un viaje iniciático, ¿no? Cuando decidimos, bueno, este viaje va a ser un viaje de introspección, de autodescubrimiento. Voy a ir guiado por la mano de alguien que ya transitó este camino y que a veces organizar estos viajes, las distancias son grandes, no sabemos bien cómo llegar de un lugar al otro. Bueno, aquí todo favorece esa búsqueda de nuestra alma. Y los viajes iniciáticos tienen esto, es saber que voy a estar viajando con una comunidad de compañeros de ruta que van en esa búsqueda también, ¿no? De esa energía y de esa renovación de nuestra vida, nuestra renovación espiritual. Y ahí nos abrimos a esto. Nos abrimos a nuestra vulnerabilidad porque sabemos que pueden y sobre todo porque son lugares energéticos muy potentes. Es muy raro que alguien quede indiferente yendo a estos lugares, ¿no? A estos distintos lugares sagrados. Podemos hablar, estamos hablando del país Qatar, pero también me ha pasado de viajes en Tierra Santa, donde he experimentado una energía muy poderosa en el mar de Galilea, de sentir una presencia divina muy grande, ¿no? Como que te envuelve. O cuando uno hace, como decíamos antes, el camino a Santiago, también he tenido la oportunidad de subir al Monte de las Apariciones en Medjugorje. Es decir, que he estado por mucha cantidad de lugares. He estado, por supuesto, en Egipto, también estuve en Fátima, en Lourdes. Es como que las energías que se mueven son muy grandes. Y, por supuesto, estos viajes son espirituales, no son religiosos. Esto para mí es muy importante aclararlo. Porque vamos en búsqueda de una nueva espiritualidad y de contactarnos con cosas que nos convocan. Y puede ser que haya una práctica del judaísmo que hagamos en ese momento y que nos resuene el alma. Puede ser en otro momento que tengamos una invocación de algo que tiene que ver con el cristianismo o nada, o simplemente nos vamos a conectar con Gaia, con la Madre Tierra, vamos a agradecer, vamos a mostrar toda nuestra gratitud por todo lo que estamos recibiendo. Es decir, que es alimento para nuestra alma. Y ahí sí, cuando tomamos la decisión y decimos, sí, me quiero atrever, quiero vivir esta experiencia, bueno, allí es cuando vamos a empezar en estos viajes iniciáticos a tener manifestaciones, donde vamos a volver absolutamente inspirados. Muchísimas gracias, Marisa, por esto que estás compartiendo con todos nosotros, por además enseñarnos que hay un mundo allá afuera que para explorar, pero explorar desde la espiritualidad, como lo dijiste hace un ratito. Vamos a ir con las preguntitas del chat, pero antes yo quiero dejarlos con un video de Mindalia y ya volvemos. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Marisa Ventura. Vamos con la primera preguntita del chat. Esta la tenemos, nos la envía Alonso desde Colombia y dice, ¿cómo describirías la experiencia de conectar con Dios en cada paso? Ay, bueno, qué hermosa pregunta. Muchísimas gracias. Yo en estos viajes y tal vez la expresión máxima que he tenido de una conexión espiritual y muy fuerte con Dios, con la divinidad y también sentirlo, ¿no? Dentro mío fue el camino de Santiago de Compostela. Lo hice con una amiga muy querida. Pasábamos horas en silencio en el medio de la naturaleza, cruzándonos con algún que otro peregrino que, bueno, ahí se congrega también una hermandad muy preciosa donde todos nos deseamos buen camino. No quiere decir que solo esto haya que experimentarlo ahí. Yo siento que el contacto con la naturaleza es empezar a vivir en la presencia de Dios. De hecho, Jesús se retiraba a orar en el medio de las montañas cuando necesitaba cargarse de energía. Después de haber estado horas sanando, ayudando a la gente, hablando, dando un sermón o explicando sus parábolas, ¿dónde se iba Jesús? Se iba a orar en el medio de la montaña, en el medio del silencio, en el silencio más absoluto entre donde Dios se nos revela. También se nos puede revelar cuando estamos en el medio de una actividad diaria o como decía Santa Teresa de Jesús, Dios también está entre ollas y pucheros, sí, también. Pero verdaderamente cuando nosotros queremos experimentar a Dios y recibir sus mensajes, la conexión, al menos en lo personal, más íntima que tuve con Dios fue esos días de mucha introspección en un silencio absoluto. Iba rezando todo el tiempo, como dice Thich Nhat Hanh, en cada paso la paz, en cada paso la paz. Y así yo iba rezando. Por momentos, claro, también estaba con mi amiga, mi compañera de viaje, amorosa y caminábamos a distintos ritmos. A veces una llegaba antes a un destino y la otra tardaba un poco más. Cuando una veía que se adelantaba mucho, esperaba a la otra. A veces cantábamos, íbamos cantando, porque es como todos cantos de alabanza, ¿no? A Dios. Y fue algo sublime, sublime. Sí, igualmente cuando uno hace estos viajes, que estamos en el medio de la montaña, en el sur de Francia todo el tiempo estamos en el medio de la montaña. Nuestro camino está acompañado por agua todo el tiempo, por brazos del río divino. Ahí, para mí, es el momento de mayor conexión con Dios, es en la naturaleza. Gracias, Marisa, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta de María Ángela desde Ecuador. Y ella quiere saber cómo prepararse espiritualmente para hacer un viaje sagrado. Creo que la preparación nos la da el propio... Mira, yo siento que cuando uno decide hacer estos viajes es porque ya estamos preparados. Ya estamos preparados para eso que vamos a vivir. Y a partir de ahí empieza nuestro trabajo interior, que seguramente lo venimos trabajando desde antes. Entonces, es como que uno se empieza a preparar desde lo que lee, desde lo que invoca. Hay, por supuesto, y material, libros que podemos leer, ¿no? Y depende del lugar que vayamos. A mí me gusta, por lo general, saber un poco del lugar al que voy a ir o ver experiencias de otras personas, cómo lo han vivido, cómo se prepararon. Antes de hacer, por ejemplo, el camino a Santiago, sí busqué información de cómo se preparaba, inclusive las personas, desde lo espiritual, pero más que nada también físicamente, para poder llegar y cómo hacerlo de la manera más adecuada. Entonces, la preparación es desde lo personal, sabiendo que nos vamos a empezar a transitar un camino en comunión con Dios. Y a partir de ahí, es como que ya nos vamos preparando, nos vamos predisponiendo para el viaje que vamos a hacer, para saber que nos vamos a ir a conectar con la espiritualidad. Y hay mucho. Primero podemos leer, podemos ver mucho material, pero creo que cuando uno dice sí, entonces si decimos sí, ya empezamos a transitar el camino. El sí se siente, ¿no? Se siente internamente. Así que no hay más preparación que el llamado del alma, en realidad. Gracias por responder, Marisa, esta pregunta. Vamos a ir ahora con Antonio Mejía. Nos saluda, no tenemos el lugar desde donde nos está escribiendo, pero él quiere saber cuáles son los lugares más energéticos que para ti, por supuesto, en el Camino de Santiago. Bueno, yo hice el Camino Francés a Santiago de Compostela. No lo terminé porque son 800 kilómetros. Hice los primeros 150 kilómetros. Y salí desde un pueblito hermoso que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, y que está como, digamos, muy cerquita de San Sebastián, para que uno tenga una idea. Creo que, ya no me acuerdo cómo llegué, pero creo que llegué a Marsella, tomé un avión a Marsella y de ahí salí. Ya cuando uno llega al Camino a Santiago, ya entra uno en una atmósfera imposible de no sumergirse con Dios y la divinidad. No hay manera. Saint-Jean-Pied-de-Port es un pueblo medieval, precioso, y para mí fue también muy conmovedor salir desde Francia porque mi alma tiene, como que mi alma pertenece a Francia. Entonces, yo quería esos ciento y pico de kilómetros que iba a hacer, empezarlo en Francia. Y a partir de ahí fue todo un camino precioso, cómo pasamos la frontera natural para llegar a España, solamente con una mochila, con frutos secos, bebida, tres o cuatro cosas, y mi bastón. Eso sí, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga su bastón. Yo me compré un bastón de madera, muy sencillo, lo compré en Saint-Jean-Pied-de-Port, y a partir de ahí es como que uno va de manera austera, ¿no? Haciendo este camino. Hubo todo el camino, no podría especificar uno solo, porque vamos atravesando las montañas, bajamos, después entramos a pueblos que parece que no hay nadie. Y uno dice, pero parecen pueblos abandonados, ¿dónde está la gente en este pueblo? Y uno lo empieza a atravesar. Y pasé por Logroño, no me acuerdo ahora exactamente cada uno de los pueblitos. También tuve que atravesar Pamplona. Ya Pamplona me parecía una ciudad gigante, pero atravesé Pamplona de punta a punta caminando para poder llegar hasta Puente la Reina. Cada uno de los pueblos fueron experiencias increíbles. La solidaridad que se da con la gente, ¿no? Es muy transformador también. Marisa, qué bonita experiencia. Gracias por compartirla con nosotros. Alexander Zen, desde Colombia, nos dice, ¿cómo atraer a nuestras vidas toda la abundancia económica que se requiere para realizar esos bellos viajes? Es una pregunta muy buena, muy buena. Porque, además, uno a veces cree que estos viajes, sí, por supuesto, que aparte, sobre todo los latinoamericanos, para poder llegar a estos lugares, ya solamente el aéreo ya implica. Pero yo siempre siento que si uno pone en el universo los deseos y desarrolla como esta conexión con lo espiritual, lo demás verdaderamente viene como por añadidura, ¿no? Cuando uno empieza esta invocación y el alma busca poder llegar a estos lugares, no es fácil, pero si uno tiene también, aparte, una conducta, las cosas ocurren. Yo les digo que cuando uno menos se lo imagina, aparece o un pasaje que nos llega de alguna manera o muy barato que se puede tomar. Pero eso sí, hay que tratar de invocar la abundancia. ¿Pero qué abundancia? ¿La económica? No, primero tenemos que pedir abundancia espiritual. Porque cuando pedimos abundancia espiritual, a veces ocurre que empieza a despertarse en nuestra vida como un círculo virtuoso, ¿no? Para poder, yo nunca me imaginé tener la oportunidad de hacer todos los viajes que finalmente he podido hacer y también traté de ver cuando tenía un viaje por trabajo o algo, bueno, de a poquito, ¿no? De a poquito. Porque a veces, sobre todo cuando somos más jóvenes, no tenemos los recursos. Sin embargo, yo les digo que se puede viajar, que podemos hacer estos viajes de conexión espiritual, pero siempre y cuando empecemos a trabajar nuestra abundancia espiritual. Me parece que ahí, cuando Jesús dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, en el Padre Nuestro, habla no solamente de tener el pan para comer, por supuesto que sí, pero habla del pan espiritual, no de esa riqueza espiritual que tenemos que tener en nuestra vida. Y después las cosas a veces, no digo milagrosamente, pero todo confluye a favor para que podamos cumplir el propósito que tenemos en nuestra vida. Gracias, Marisa, por tu respuesta. Vamos ahora con un mensajito de Jimena Isabel. Ella quiere saber qué lugares de Sudamérica son energéticos para ti. Bueno, qué buena esta pregunta. Debo decir que Sudamérica no lo tengo tan explorado, pero sí sé, bueno, por muchas personas que han ido, tengo ahí como pendiente ir al Machu Picchu. También Argentina tiene algunos, la Patagonia Argentina es un lugar, ahí sí he estado muchas veces, es un lugar que tiene una vibración energética muy hermosa, muy limpia. Hay una gran tradición ahí, bueno, de muchísima historia, ¿no? De historia también de los caballeros templarios, hay muchísimo, mucha energía en estos lugares que, por supuesto, siempre tienen la naturaleza como factor común. También he ido, pero poco, a Córdoba, al Uritorco, he estado alguna vez, pero siempre mi corazón me trajo a Europa, debo decir. Con lo cual que Sudamérica todavía es algo que tengo que explorar un poquitito más en profundidad. Gracias, Marisa. Vamos a ir con una preguntita más. Con esta quiero, ya que cerremos el espacio, quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que ha sido, Marisa, un gusto enorme estar contigo el día de hoy y con todas las personas que están aquí acompañándonos a través del chat. Te dejo la siguiente pregunta ya para que finalicemos. Es de José Lomeli y él nos dice, después de un viaje de esto, ¿cómo mantenemos la paz en nuestro día a día? Ay, José, qué buena tu pregunta. Esto es lo que es difícil, ¿eh? No es fácil después recuperarlo, pero se puede, por supuesto. Es como que tenemos que hacer un aterrizaje lento cuando volvemos a nuestro día a día. Al principio hablábamos esto, ¿no? Que volver a nuestro día a día, a nuestras responsabilidades, a la vorágine, a las bocinas de los autos, a todo lo que nos pasa, a una agenda repleta de compromisos. Cuando volvemos, ¿no?, con un nivel de energía alto, diferente, quedamos sensibles. Y por eso en inglés diríamos, hacemos un soft landing, como un aterrizaje pausado, sin perder eso que traemos, pero ver de integrarlo en nuestro día a día. Lo ideal sería que cuando uno vuelve de estos viajes, no es que llegamos un domingo y el lunes empezamos a trabajar. Tratar de tener algunos días para poder estar en casa, para poder armonizar, ¿no?, nuestro cuerpo celeste con el terrestre, para poder integrar y fusionar toda esa experiencia vivida, transformadora, preciosa, en nuestro día a día. Empezar a amalgamar, porque también de eso se trata, poder integrar la experiencia a nuestra cotidianeidad, porque no podemos escapar de eso. Sí podemos hacer cambios en nuestra vida y trabajar para que esa energía con la que volvimos a casa se mantenga. Y eso es cuestión nuestra. Es de nosotros darnos los espacios para meditar, por lo menos una vez al día, tener un espacio de introspección personal, prender una vela, prender un sahumerio, meditar, no perder esa frecuencia en la cual volvimos. Así que es un trabajo personal, se puede, verdaderamente es algo divino, porque ya nuestra vida va a estar atravesada por esa experiencia que vivimos y se puede integrarlo en el día a día. Seamos amorosos, demos gracias, no perdamos nunca de dar gracias. Gratitud, gratitud por lo que vivimos, por todo lo que llega a nuestra vida. Demos gracias a Dios, como cada uno lo conciba, a la creación, por la experiencia vivida y por lo que vamos a atravesar a partir de ese regreso a nuestro día a día. A partir de ahí también es como vamos a alimentar este ciclo, ¿no?, de abundancia en nuestra vida. Gracias, yo quiero darles gracias a todos por los comentarios, por las preguntas amorosas, por el respeto y, por supuesto, a Mindalia y Fairuz, querida, gracias por la oportunidad de esta conversación tan bella. Así que muy agradecida.